La mejor. 560 AM, 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Qué bueno que nos escuchan una vez más aquí en El Fotograma. Mi nombre es Ángel Hernández y me da un placer, un gusto, un amor que no puedo describir con palabras estar aquí una vez más con ustedes cuando son 8:03 de la noche. Pues bueno, tenemos muchas cosas de qué platicar. Tenemos cine, tenemos cosas que hacer después de esperar un elevador. En fin, muchas, muchas cosas. Prima, bienvenida el día de hoy. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están los que nos están escuchando? Mi angelito, Mario en la cabina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Perfecto, me gusta la idea. Pues bienvenidos una vez más aquí en La Mejor 560, que bueno, me llegaron chismes que no puedo decir. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos podrías regalar una rolita en lo que regresamos, mi querido Mario? ¿Cómo que te gustaría escuchar? Pues bueno, ¿sabes qué? Ya tiene mucho que no escucho Intocable. ¿Tienes algo de Intocable? Tú muy bien, Angelito. Padre, es tu padre. Intocable es tu padre. Es, ¿qué dirás, no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Vámonos con algo de Intocable, mi querido Mario, si es que se puede. Se llama ¿Cómo te ves? Eso, muchas gracias, Angelito. Borraré de mi memoria este dolor. ¿Por Muchas gracias, mi querido Mario, por esa rapsodia musical. Le agradezco mucho. Ya tenía mucho que no escuchaba Intocable. Bastante, ¿verdad? Y sí, es muy bueno. Perfecto, bienvenidos una vez más, ya son 8:08 aquí en la Ciudad de México. No ha llovido en esta semana, ha estado muy tranquilo, bendito Cristo, algunas personas dirían, pues gracias a la naturaleza. Pero bueno, hay que tener pues en cuenta que vienen otros dos huracanes en el Pacífico, así que pues bueno, a tomar precauciones. Y ya saben, si van manejando, mucho cuidado, usar el cinturón de seguridad, seguir los señalamientos, no pasarse el alto. Entonces, todo tranquilo. Y más ahora que a falta de lluvia de tráfico, ¿qué te puedo yo decir, mi queridito Ángel? No, yo venía caminando todo Chapultepec. ¿Todo Chapultepec lo caminaste? Bueno, como un cuarto de calle. Pero de cuadra. Más o menos. Pero sí veías el embotellamiento en cada semáforo. Y era sí, de, era de que en cada intersección había unos coches interfiriendo el verde de otra calle. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, no desesperen. No se estampen. Más que nada, por favor. Y, y si lo hacen, pues bueno, mantengan la calma. Así que pues, con cuidado, ¿no? Con cuidadito, todos. Pues vámonos con un poquito de cine. Fíjense que me llegó una nota bien curiosa. ¿Les ha gustado las películas de Los Indestructibles? Sí. ¿Te han gustado? Sí, el regreso de Arnoldo Sánchez Neger, de puro veterano. Di bien a la película. Es que él sí es así como de respeto por todo. Así. Okay. Él, su cara, Arnold, su cuerpo, su Schwarzenegger. ¡Eso! ¡Ay, padre! Hasta me espanté. ¡Ay, chiquito! Pero bueno, si han visto este tipo de películas, ¿qué te parece este tipo de películas? Los Indestructibles, ¿las has visto? Vi una partecita de la primera parte y ahorita lo que están promocionando. Y honestamente ya la segunda parte se me hace como que una cuestión media chusca con estos actores que en verdad yo siento que ya están fuera de serie, ¿no? Sin albur, es último jale. Pues sí, ya son horas extras. Sí, ya están robando aire. Ya viven horas extras estos jóvenes. Ya están robando tiempo sala en ya el cine. También, ya deberían estar en un museo. Yo, excepto Bruce Willis, fíjate que todavía me gusta más cómo actúa, porque Silvestre ya fue. Sí, ya. El otro, Arnold ni mencionarlo, o sea. Pues, lo único que hacía era mostrar sus músculos, creo. ¿Y hoy? También, bueno, sus bolsas de aire que le cuelgan del brazo también. Ay, bueno, déjalo, le costó mucho tenerlas, sus bolsitas. Sí, pero les costó no hacer ejercicio después de sus películas. No manches. Bueno, sí, pero ya no me lo critiques. Okay. Él es quien es y como es y para eso es. Sí, ya vi que te gusta. A mí bueno, les bien. Decía que Los Indestructibles, si les gustó este renacimiento de estos actores, pues agárrense, porque hay rumores que tal vez sí se pueden confirmar de que viene Las Indestructibles. Las Indestructibles, así es como lo escuchaste. Va a ser la misma idea de traer a mujeres veteranas de películas de acción a una película similar a la de Silvestre Stallone. O sea, ya fue para mujeres, ahora es para hombres. ¿Pero quiénes te gustaría? Ah, bueno, sí. ¿Quiénes te gustarían? Mira, a mí me gustaría Winona Ryder, una de ellas. Charlize Theron también ha sido una de las... Muy bien, Angelito. No está nada perdido, mijo, mira nomás. No, pues también Demi Moore. Que, por cierto, ahorita está de pre por su... Sí, híjole, ¿qué dirás? ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué no estás con ella? No, la dejé en casa. Le dije, ahorita vengo, no me tardo. Y después... Muy bien. Ya después platicamos a gusto, pero pues sería una buena idea que trajeran a mujeres al ámbito de la acción, como lo hicieron con Los Indestructibles. Digo, también podría estar Angelina Jolie. Exactamente. ¿Y a ti quién más te gustaría que esté en Las Indestructibles? No me digas Kristen Stewart. No. Ah, más te vale porque... Ya. Yo debería estar ahí. Sí, pero ojalá no cables. Julia Roberts, podría ser, pero ella casi no hace muchas películas de acción. Podría ser la primera y la última. La primera. Tenemos una llamada al aire, bueno. ¿Por qué no me pelan? Pues porque no hablas. Porque no estás aquí, ¿qué quieres que hagamos? Pues yo les estoy hablando, les digo que la basta de Mila Jovovich. ¡Ah! Claro. ¡Tú muy bien! Que por cierto ya se va a estrenar también su película de Resident 5. Yo soy fan del videojuego desde que salió el Resident Evil 1. A mí me da miedo, pero vieras qué adicta soy. O sea, entre más me apanico, más quiero que lo jueguen. Porque sí, jugarlo no hay manera. Fíjate que yo tengo apenas el PlayStation 2. No he podido evolucionar. Y estoy... Bueno, ya, ¿no? Cada quien. Tú tienes un Nintendo, no evolucionas. Y el primero. Y el único. Debería estar en mi museo. Está en el museo de mi casa, por eso nunca vas a ir a jugar. Estoy recogiendo polvo, nada más. Ah, yo no tengo. ¿Tú también lo tienes? No, yo ni tengo. ¿No tienes consola? Yo te invito. No. ¿No tienes aparato? Nada. ¿No tienes aparato? ¿Para jugar? Ah. Solo no, reproductivo. ¿De música será? Porque no creo que de otra cosa. Saludos pero a Jerry, solo por cierto. Reproductivo. ¿Eh? Solo reproductivo. Ah, bueno, cada quien sus aparatos reproductores, ¿no? Y reproductivos. Exacto. Oigan, pues fíjense que el tráfico está asqueroso. Sí, es lo que estábamos mencionando en el principio del programa. Yo, de hecho, tengo una historia para ustedes. Iba rumbo al programa y ¿qué creen? ¿Qué? Que el tráfico estaba tan asqueroso que me tuve que bajar a un taller mecánico. Y desde ahí les estoy hablando, señoras y señores, y... ¡Me paro de pie! ¿Podemos saber la ubicación de esa mecánica? ¿Puedes saber la ubicación? Claro que sí, con mucho gusto. Estamos aquí en Azcapotzalco, casi... Hay una calle que se llama La Naranja. Mecánica. Hablando de la mecánica. Hablando de... Que divide el Azcapotzalco y el Estado de México, por aquí andamos. No, Padre Santo, ¿y querías venir acá? Pues, tú sabes que uno tiene cosas que hacer, uno viaja. Ay, ajá. Ahora, ¿dónde te mandan? ¿Ya fuiste? ¿Ya sabes dónde te mandamos, Eva? No, y no me mandaron a mí. ¿No has ido? ¿No has ido? No. Ah, bueno. No, tuve que hacer un viaje relámpago. Esto venía de Querétaro, pero el tráfico está asqueroso. Sí. Porque, bueno, también, como todo el mundo sabe, el día de hoy, el tribunal electoral dio su fallo final y ratificó a Enrique Peña Nieto como presidente. Así entonces es. El movimiento Yo Soy 132 está cerrando varias carreteras, está haciendo un poquito de relajitos y es por eso que no pude pasar. De hecho, también están afuera del tribunal electoral, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. Haciendo protesta también de cómo es posible que personas de millones de pesos en salarios pueden hacer ese tipo de decisiones cuando ya el pueblo decidió. Pero bueno, ya no me meto. ¿Para qué nos metemos en cosas que no más? Capaz que no amanezco. De hecho, está acaparando definitivamente el Twitter, ¿eh? Las tendencias están en EPN, presidente impuesto, presidente Peña Nieto, o sea, los están a favor. Ajá. Adiós agosto. Ah, también. Recibe Peña Nieto. Hola septiembre. Angélica Rivera. Trife. AMLO. 2012 MTV Video Music Awards. Y Tell Me a Lie. Entonces yo creo que podríamos ocupar el Tell Me a Lie, ¿no? Como tema del día. Es que no te entendí. A ver, pronúncialo en español, por favor. Tell Me a Lie. Prima, por favor, digo. Sí, es que soy renaco para el inglés. Es el del Tell Me a Lie. ¡Ah! Ya me quedó más claro. ¿Ya ves? Es que nomás te faltaba el acento, hijo. Pues es lo que estoy viendo. El puro acento cambia todo. Prima, gracias. De nada, hijo. Es para cuando gustes. Dime una mentira. Tell me a lie. La que quieras. Una mentira. No, por eso. Ese es el tema del día. Dime una mentira. Pues empiézale. Damas primero, por favor. ¿Yo? Yo voté por el PG. Creo que eso no se debe decir al aire, pero bueno. Ay, mi querido angelito. Una mentira. Soy de ojos verdes. ¡Hombre! Claro. Verde agua puerca. Gracias, ya me siento mejor, ¿eh? Es un color bonito. Claro, yo lo sé. En los ojos. Ay, gracias. Y no los tienes. Lo sé, es una mentira. Por eso. Nada más es cuestión de evidenciar un poquito, ¿eh? Prima, una mentira. Una mentira. Obviamente soy actriz de Hollywood. Okay. Mi querido Mario César, ¿cómo andamos de tiempo? Nos queda un minutito más para irnos a escuchar música. Tenemos por ahí la de... la suegra de... estos brothers. ¿Banda Machos? ¿Banda El Mexicano? ¿La estamos buscando ya? Perfectísimo. Pues ¿por qué no nos vamos de una vez un corte y regresamos ya con la rola? Pues me parece excelente. Me gusta la idea también. Pues vámonos un corte y ahorita regresamos. Estás en el fotograma. Aquí nomás. Órale. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Yo ya voté. Nosotros igual. Yo también, y estoy seguro de que nuestra decisión está protegida. Ahora que ya votaste para definir el rumbo de un mejor país, ten la seguridad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuidará tu elección y la de todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias a la Ley de Acceso a la Educación Media Superior, mi hijo va a la prepa. Ahora con la Ley de Primer Empleo, terminé de estudiar y ya tengo chamba. Con la Ley Infonavit, ya estoy ampliando mi casa. Con la Ley de Exención del ISR a Pensionados, pago menos impuestos. Y me alcanza para más. Gracias a tu confianza, México está avanzando. Las leyes que aprobamos en el Senado son para tu beneficio. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en un cenit terminará en el solsticio de diciembre. 21 de diciembre de 2012, fin de la cuenta larga. Ven a Chiapas y vive el inicio de una nueva era. México se siente. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Izapa, el origen del calendario maya. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga, se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en el cenit terminará en el solsticio de diciembre en Izapa. Vive el fin de la era maya en Izapa, Chiapas. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presidente Felipe Calderón. Hace más de 5 años tomé la decisión de combatir de frente a los criminales. Mi preocupación era cuidar a las familias y pensar en el país que le dejaríamos a nuestros hijos. Actuamos firmemente, sin titubeo. Hoy tenemos un México que se juega el alma por cuidar a su gente. Por ti, por tu familia y por México, esta lucha vale la pena. Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Sexto Informe de Gobierno, Gobierno Federal. Fiesta para todas las otras. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Avise a la policía también. Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. Y esto me contestaron: si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar. ¿Qué señas tiene su suegra para poderla encontrar? ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Bienvenidos al fotograma, queridos amigos. Qué bueno para la prima que no hay cámara. Qué malo para ustedes que no la vieron cantar. Es más, vamos a hacer algo. Cargan, ¿estás ahí? Sí, claro. Perfecto. No, vete. ¿Te acuerdas que alguna ocasión y durante varios programas me decían a mí que cantara? Sí. Si la prima canta, yo también canto la de ese día. ¿Cuál era la de ese día? A ver si me Tú canta, tú canta y ya después te digo. Pero pues ponme la de fondito, ¿no? ¿Ya está? Ah, no oigo. No, que se quede con ella. Ay, ay, ay. Espérate. No, no, no la quiero. No, no, no. No la quiero, no la quiero. No, no, no. No, pero desde un principio. Sí, ver, que valga la pena la cantada. Regresa. Sí, pero por favor. Y la prima nos canta. ¡Ah, sí! Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Ese ritmo. Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar. ¿Qué señas tiene su suegra para poderla encontrar? Ha visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos. Y la boquita de un hipopótamo, ni más ni menos. ¿Han visto cómo mira una loca? Pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa, le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es medio bruja, le gusta el rock. Más, mi querido Angelito, no te me hagas pata, no, no, que la es que no me la sé, no me la sé. Me paro de pie. Yo más, me paro más de pie. Me paro de pie, carajo. Mira, Angelito. Dime. Esos, con todo respeto para todo mi público, para todos mis fans, esos son pantalones, señor. Chingada, esos son pantalones. ¿Podríamos buscar una canción, mi querido, mira, yo, Mario? Yo te puedo cantar también, mira. A ver, vas. A ver, cántanos. Me encantaría estar allí, abriendo la boca para saborear. Ahí te va uno mejor. Lo que sé, pero hazlo, sigo más cantando porque soy un dinosaurio maricón. Ay, oh, por Dios. Oh, eso Dios. No se dice aquí. No, está mejor la de si las gotas de lluvia fueran de vino tinto, me encantaría estar allí abriendo la boca para saborear. ¿No has escuchado esa? No. Qué bueno. No, pero a ver, a mí no me das a tole con el dedo. Vas a cantar la sí, que claro. El otro día. Mi querido Mario, busca una canción que se llama El Nene Consentido. Esa me gusta mucho porque me acuerdo cuando era chiquita y hacía la tarea viendo esa, sí. Perfecto. Creo que si la prima lo hizo, yo también lo voy a hacer. Sí. Si ella puede, yo también puedo. Si puedo denigrar mi estatus social como ella, venga, yo creo que estamos a mano. No, esa es otra. No, es esa. No, esa no es. Ese es el intro de la serie. Pero hay una canción específica de... Agarré eso y el nene consentido, suavecito y abrazable. Total, que le ibas a cantar tú y yo ya voy a la mitad. Sí, exacto. O sea, el programa de hoy va a ser para cantar, por lo que veo un poquito. El pequeño karaoke de esta noche. Pues eso. Que la gente nos hable y que cante con nosotros, ¿qué te parece? O que nos diga... Es más, vamos a dar los medios de comunicación. Que nos dé opciones también, que quiere que les cantemos. A ver si sabemos. Es esa. Perfecto, esa. Échale. Hable. A mi papi yo le pego con una sartén. Soy el nene consentido. ¡Tú me avientas! ¡Ya, hola! ¡Me gusta! ¿Qué pasó? A mí dice dale un dulce. Papi no sabe qué hacer. Dile. Nadie nunca sabe lo que vaya a hacer. Es que no me acuerdo, ya perdí mi infancia. Lo que no pudo hacer Freddy con un ciego, lo acaba de lograr la prima con una canción. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Aunque no entendí. Que yo puedo todo. O sea, que tengo pantalones y lo puedo todo, ¿viste? Ah, ok. ¿Qué sencillo fue? Sí, pues es bien sabido que jalan más dos carretas. Digo, ¿qué puedo decir? Lo dice Molotov en una canción. Por cierto, les quiero mandar un saludo. Ah, un saludo a Molotov. Yo quisiera mandarle un saludo, por cierto, a mi primo Everardo. Yo también. A ver, ¿por qué? Porque es el que me estás comentando. Exacto. Que... Le mando un saludo a mi primo Everardo porque por fin se tituló en Derecho el día de hoy. La mañana fuimos a verlo en su examen. Un poco nervioso, pero bueno, al final recibió su título. Así que, por mi primo Everardo, ¡me paro de pie! ¡Felicidades, primo! ¡Felicidades! Al rato te alcanzamos, no te preocupes. Eso, eso, con todo. ¿Cuál DVD? ¿Cuál DVD? A final de mes, al último día del mes. La colisha. La colisha. Terminó el mes bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate que termina el mes diciendo, nos vemos el 9 en el... Oh, calor. Algo así. De la mañana. ¿Has visto una imagen de Facebook que dice, Peña Nieto, tenemos a tu hija secuestrada. ¿Cómo era? Si renuncias a la presidencia, te la regresaremos. Postdata, jamás sabrás quién soy. No he visto. Es muy buena. Hablando un poquito de política, le están tirando bien duro, ¿eh? O sea, sinceramente, se está poniendo un poquito ruda la cosa, aunque no creo que pase nada, no creo que pase mucho, pero pues sí veo mucha gente, mucha banda aquí en contra, ¿no? Sí. Y ahorita ya pasó la veda electoral y todo, entonces digo, sinceramente, pues yo apoyo lo que está dentro del marco legal, ¿no? El marco de la ley, claro. Porque la ley no se puede brincar, por mucho que tú lo quieras así, ¿no? Sí, sí, sí, y bueno, hablando de esto, pues creo que hay muchos simpatizantes que, bueno, más bien antipatizantes del actual presidente electo, que pues a veces te quedas con la duda de que realmente si ganó o no las elecciones después de tantas impugnaciones, rechazos, y que la gente no esté a favor de él. Digo, he visto Facebook, Twitter no he visto, ahí sí me puedes echar la mano, Carguen, que mucha gente está en contra del presidente electo. O sea, y por varios errores que también ha cometido desde diciembre, que estuvo en la fila hasta el día de hoy, pues muchas personas dijeron, bueno, ¿cómo es posible que haya ganado? Pero bueno, al final, como dices, no podemos brincarnos la ley, pues ya la decisión se tomó, para bien o para mal, nunca sabremos hasta que estemos en el momento. Pero pues bueno, pues hay que seguir, hay que estar atentos a lo que suceda en el mundo de la política, porque al final tal vez no nos guste, tal vez nos harte, tal vez no nos haga hacer corajes, pero pues al final son aquellos los que gobiernan este país y son los que toman las decisiones de lo que va a pasar en esta nación. Pues sí. Mira, hablando de Twitter, tengo un comentario. Dice Omar Galindo, ¿puedo atormentarlos con mis gritos? Vayan preparando, di que regresarás de la original banda de Limón. Y me paro de pie, dice, la prima se la rifó. Muchas gracias, le eché ganitas. Mientras pasa todo esto, ¿por qué no le damos las vías de comunicación a la gente? Perfecto, me gusta tiempo, la idea. Mi querido... Así es, un minutito más. ¿Un minutito? Sí. Ok, el teléfono 5211-8710. Así es, para que nos marquen en vivo. Facebook, en el fotograma, en el buscador colocan el fotograma y donde venga la imagen de la mejor, somos nosotros. Aquí nomás. El Twitter es @KargenEnk, @KargenEnk, KargenEnk. Perfecto. Y también tenemos la página de internet, mi querida prima. Es www.lamejor560.com. En el lugar donde también nos pueden escuchar en vivo a través de internet. Exactamente. O háganlo. Nos pueden escuchar a través de su iPhone o su BlackBerry. Yo traigo mi BlackBerry y por eso estoy recibiendo todos los tweets. Entran a www.lamejor.com.mx desde su celular y bajen la aplicación y síganos escuchando por ahí. ¡Aquí nomás! ¡Aquí nomás! Perfecto, vamos. Pues todavía tenemos media hora de programa. Nos vamos a un corte comercial. ¿Musiquita? Música, nos vamos a música. Y enseguida regresamos. Estamos en La Mejor 560. ¡Aquí nomás! Oh, la original. Para ti, amor. Bailamos, reímos, y yo no te soltaba de la mano. Contigo la noche se me fue casi volando. Suspiro, no sé dónde vives, no he vuelto a encontrarte, no sé ni a dónde llamarte. Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí. En el Fotograma. Continuamos. De la noche con 35 minutos. Bienvenidos a la segunda parte del Fotograma. Qué bueno que se encuentran una vez más. En verdad, gracias que sigan con nosotros. Sí, muchas gracias. De verdad, gracias, mi querida prima. ¿Cómo estás en esta segunda parte del programa? Un poquito menos nerviosa después del cántico gregoriano que me acabo de aventar. ¿Qué te puedo yo decir? Perfecto, mi querido Mario. Ya tenemos a Carguen de regreso nuevamente. Carguen, ¿cómo estás? Un chiste. Papá, me voy a casar con un narco. ¿Estás loca? ¿Te quieres regalar un Mercedes? ¿Qué dijiste que era? Narco. Ah, bueno, entendí, naco. Ay, señora. Hablando de suegras, ¿saben el de... un burro mata a la suegra? Sí, literal. ¿La mata? Sí. Y en la casa del deudo, así mucha gente pues, atascado, ¿no? En el velorio. Y se acerca uno de los chicos y le dice, oiga, compadre, pues pues mi más sentido pésame, pero pues al parecer su suegra era muy famosa aquí en el barrio, ¿no? Mucha gente la vino a visitar. ¡No, hombre! ¡Me quieren comprar el burro! Ah, saludo a todas las suegras de México. Un abrazo, ¿no? Un beso y un abrazo. ¿Saben qué es broma? Realmente no piensen mal así. Que realmente las odiamos. Claro que no. Mi querido Mario, tú no las odias, ¿verdad? Hablando del tema de hoy. Hablando del tema de hoy. Déjame ver primero si no están escuchando. Bueno, más te vale, si no, no amaneces. Mi querida prima, ¿tú no odias a alguna suegra? No, fíjate. ¿Nunca has odiado a alguna? No, a ninguna me ha tocado que sea mala onda ni nada. Bastante buena onda todas. Y las quiero. Ah, no he vivido con ellas. No, efectivamente, no he vivido con ellas, pero... señoras muy respetables y decentes, para decir verdad. Ah, bueno, eso es bueno. Yo nunca he conocido a una de mis suegras. ¿No? No. Pues, ¿con quién andas, mijo? No, fíjate. Pues que te no, presenten no en la casa, hijo. Fíjate, sí las he visto así de... Bueno, nada más te llevan a la casa cuando no hay nadie allá. ¿Cuál debe de...? No, sí las he visto. ¿Cómo? Tranqui, tronco, ¿eh? No, sí las conozco, pero así de hola, buenas noches, señora, mucho gusto y ya. Así, ahora sí que aplicas la de ¿cómo si te vas? Hola y adiós. ¿Eso es de majadería máxima? No, fíjate que no. Cuando estoy con ellas no hay la oportunidad de platicar así a gusto, de hola, buenas tardes. ¿No comes con ellas? No, tampoco. ¿Con las suegras? Más bien, no, con la suegra no. No, por algo ando con sus hijas, ¿no? Pero... soy un verdadero animal, sí, lo sé. Pero... Te queremos, Ángel, te queremos. Fíjate que la suegra es como ese animal ponzoñoso que está ahí siempre y que es como un cuchillito de palo, ¿no? Que pica y pica, pero como friega. Pero la verdad, a mí personal, me tocó sacarme la lotería, la neta. ¿De plano? Sí. Digo, muchas veces dirás, oye, es que es chismoso, es que es metiche, es que habla de todo, opina de todo, me la hace de jamón por todo. A mí, sinceramente, me ha tocado la suerte de tener las de mis novias, las mamás de mis novias muy, muy lindas, una que otra por ahí que no, pero mi suegra nunca actual, faltan. No, o sea, te podría decir que me saqué la lotería. Y te está escuchando, evidentemente, por eso lo dices. Ah, por eso, hablando del tema también. Hablando de la mentira. Por cierto, hablando de teléfonos y que si nos están escuchando, tenemos una llamada, ¿verdad, mi querido Mario? Así es. Hola. Estás al aire. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Habla Omar Galindo. ¡Omar Galindo! ¡Me pago! ¡Me pago! ¡Sí! ¡Sí, gracias! ¿Cómo estás, Omar? Parece que tienes la pila. Escucharlos. Ajá. Dilo. Sí, un gusto conocerlos y escucharlos, señores. Así se me hizo. Por muchas fin, gracias. De tan saturada que está la línea, por fin entró la tuya. Exacto, muy bien. Nuevamente perfecto. Lo digo, felicita a la prima, se discutió ahorita cantando. Sí, de hecho, gracias. Nos llegó tu mensaje que quieres cantar. Y lo va a estar haciendo cada 8 días. Quiero hacerlo, a ver qué les parece. Venga, venga. ¿Qué canción quieres aventarte, el palomazo? Di que regresarás de la original. Di que regresarás de la original banda. Danos un minutito y en lo que se carga la rola en la que la buscamos, dinos. ¿Va con dedicatoria esa canción o nada más es por el puro gusto? Sí, la voy a dedicar. Eso, ¿a quién se la vas a dedicar? Cuéntanos. A una mujer que me trae totalmente loco, Rosa Paula Cruz López, la amo con todo mi ser. Y solo por eso... ¡Me pago! ¡Bueno! ¿Y la suegra no es mala onda contigo o no te conoce? Aún no me conoce, pero no creo que sea mala onda. Ok, pues muy esperemos bien. Que no, pues vas. ¡Échale, cántico! Ay, a ver qué les parece, estoy nervioso, pero allá vamos. Yo le quiero dedicar esta canción a Freddy, gracias. Ay, hermana. Un saludo a Freddy que nos está escuchando. ¡Ay, vamos! ¡Vámonos! Reías y yo no te soltaba la mirada. Sentía que eras este amor que yo esperaba, que un día podría llevarse la melancolía, cambiando de golpe mi vida. Por favor, di que regresarás, dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que volverás a ese mismo lugar donde te encontré. ¡Mi querido Omar! ¡Eso! ¡Por ese palomazo! ¡Me pago! Oye, me lo desgrito, pero pues se hizo el intento. No, claro, y un saludo a... ¿Cómo dices que se llama la afortunada? Rosa Paula, Rosita. Rosita. Rosita, qué bonito sí te cantan, amor, Rosita. Ese sí es amor. Y de ese bueno. Es amor del bueno. Rosita, me cae que si no le haces caso a este brother, pues, no sabes lo que estás haciendo. Sí, exacto, sí. Exacto. Mira que cantarte en cadena nacional. Bueno, no todos somos en cadena nacional, ¿verdad? ¿Por internet? ¿Por internet? ¿Por internet, sí? Sí, a todo el mundo. Internacional. Incluso. Internacional. En cadena mundial. En un programa tan escuchado, con muchos fans. ¿Cómo está el rating, mi querido? Hasta arriba. ¿Cuál debe? Hasta arriba, como siempre. Como debe ser. Claro. Eso es amor. Ay, señores, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Ya sabes. Por escucharnos. Un abrazo. Sí. Unas palabras. Saludos a todos. Muy buena noche. Sigan adelante con la transmisión y pues aquí seguimos escuchándolo. Vale, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Más duros, nuestro Mar Galindo. Gracias, muy amables, buenas noches. Un abrazo. Cuídate, buenas noches. ¡Qué hermoso! Oye, me paro de pie, brother. ¡Chulada! Sí, me paro de pie. No, pero cualquiera sí lo puede hacer. Pero se fijan, después de esta llamada y tanto romanticismo, el me paro de pie fue un me paro de pie. Fue con emoción del corazón. Sí, esas palabras salieron de lo más profundo. De su ser. Qué lindo. Cuando quieran, queridos amigos, dedicar una rola, lo pueden hacer a través de un fotograma. Hablando de... ¿Lo pueden hacer? Ya. Pueden hacerlo al 52 11 87 10. Si quieren mandarnos un mensaje también por Facebook, en el buscador de la red social ponen el fotograma y la imagen que tenga la mejor somos nosotros. Tenemos también el Twitter. Oye, mi querido Angelito, fíjate que aquí tengo una escucha a una niña mía que se llama Sally Gómez. Ajá. Que me dice que nos está escuchando también su mamá, que se llama, es la señora Julia. Doña Julia. Doña Julia, yo le quiero decir a usted que si usted fuera mi señora, me paro de pie. Me dice que es bien linda la señora y es una muy gran amiga mía, así que me paro de pie. Por el puro gusto. Por el puro gusto. ¿No más? ¿Verdad? Si te cae bien a ti, a mí también. Pues yo también me paro de pie, doña Julia. Doña Julia, un abrazo, Sally, también un abrazote hasta donde te encuentres. ¿No sabes de dónde nos escucha, de casualidad? Ah, dicen que está haciendo sopa de letras, doña Julia. Nos invita un poquito, ¿no? Que nos mande a la cabina un poquito de sopa de letras, ¿sabes? Ay, estaría de lujo, ya nos mandaron papas y refrescos, lo cual agradecemos infinitamente. ¿Suegra, ya nos falta suegra? Claro, ¿cuál le veré? Ya falta el guisadito, ¿no? Ya falta aquí los taquitos. Ay, a echar el taco. Shh, padre santo. Un taquito de lengua, ¿verdad? Qué sí, aquí estamos todavía. También le quiero mandar un saludo a Alan Samaniego, que dice que hoy no nos puede escuchar porque anda de fiesta, anda de social. Ya. Igual le mandamos un saludo a uno de nuestros fans. Perfecto. Pues un abrazo. Y también quiero mandarles un abrazo y un saludo a todas las personas que nos escuchan por internet después de que termine el programa en el podcast. Lo pueden encontrar terminando este programa o a más tardar el sábado por la tarde. Pueden buscar en la red social Facebook del fotograma. Pueden encontrar el podcast para después escucharnos. Yo lo subo al mío personal y al Twitter, así que... Exacto. Ahí, que nos sigan por Twitter. Tú tendrán el podcast asegurado. Exacto. Un saludo y un abrazo a todos los que nos escuchan a través del podcast. Doña Julia, está su canción, ¿eh? Escúchala, está de fondo, ¿eh? A ver, súbele. Julia, ¿cuál encanto es más? Julia, ¿qué te hace brillar? Julia, eres un primor, porque tengo razón. Muy feliz debo estar por ser solo el dueño de tu corazón. Me paro de pie. Yo también. Me paro de pie. Y pues bueno, ¿sabes qué estaría muy bien? ¿Qué? Que doña Julia agarrara su teléfono, marcara 52 11 87 10, uh-huh, y que nos regalara un me paro de pie. Me gusta la idea. A mí también. Doña Julia, 52 11 87 10. Perfecto. Llame ya por Facebook a su hija y márquenos y regálenos un me paro de pie. Me paro de pie. Y pues bueno, vamos a un corte comercial también, desgraciadamente. Sí, a ver qué nos dicen los cortes publicitarios y enseguida volvemos. Estamos en el fotograma. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en un cenit terminará en el solsticio de diciembre. 21 de diciembre de 2012, fin de la cuenta larga. Ven a Chiapas y vive el inicio de una nueva era. México se siente. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Piensa en el nombre de un país que comience con la letra D. Seguro Dinamarca fue tu respuesta. Ahora piensa en el nombre de un animal que comience con la letra I. ¿Iguana? Muy fácil. Y ahora seguro te estás preguntando cómo sabemos lo que estás pensando. Fácil, porque la radio escucha tu imaginación y la transforma en ideas que entretienen, informan y venden. Asociación de Radio del Valle de México. www.laradioenmexico.mx. Ahora piensa en el nombre de esa persona que no soportas. Y ahí déjalo porque no lo vamos a decir al aire, ¿eh? Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presidente Felipe Calderón. Por años se dejó crecer la criminalidad mientras muchos mexicanos eran lastimados por ella y pedían ayuda. Tomamos decisiones difíciles, pensando no en 6 años, sino en el México del futuro. Sabíamos que luchar implicaría grandes desafíos, pero teníamos que quitarnos la venda de los ojos y actuar. Con valor, construimos los cimientos de un México más seguro y más justo. Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México. Sexto informe de gobierno, Gobierno Federal. Este domingo en la Hora Nacional. Septiembre es el mes del testamento. Descubran con nosotros todos sus beneficios. Viajaremos al pueblo mágico de Palizada, Campeche, para descubrir su cultura y gastronomía. En las voces de nuestra historia, Aquiles Cerdán. Conoceremos una gran historia escrita por Leopoldo Mendívil, Secreto 1929. Y en la música, Colectivo Nortec Hiperboreal. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchenos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Izapa, el origen del calendario maya. Así lo presagiaron los mayas. En la noche más larga se alinearán el sol y la tierra con la Vía Láctea. La era que inició en el cenit terminará en el solsticio de diciembre en Izapa. Vive el fin de la era maya en Izapa, Chiapas. Secretaría de Turismo, Gobierno de Chiapas. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí en el Fotograma. Continuamos. Estamos de vuelta en el Fotograma. Son ya 10 para las 9. Estamos ya en la colish, en el pitish. Estamos en la bachita del programa. Así es. Y pues les agradecemos una vez más que estén con nosotros. Cargen, ¿tienes algo de estrenos el día de hoy? ¿Algo que nos puedas comentar? Sí, fíjate que esta semana creo que viene un poco cargadita de estrenos. Creo que ya me andan buscando por ahí, ¿verdad? ¿Quién? ¿Seguridad? Sí. Sí, hasta acá escucho el... Sí, de hecho estaban esperando a que termine el programa, pero bueno, lamentablemente no estás aquí, así que pues te salvaste. Sí, no les digan dónde estoy, por favor. Ok. No le diremos, de hecho no sabemos exactamente. ¿Dónde estás? ¿Me puede decir su paradero? Okay, no me importa. Sí, está bien. No me importa, no me quieres decir. Pues ya les dije dónde estoy. Estoy en un taller mecánico. Haz de cuenta que imagínate, venía la productora. ¡Saludos a la productora! Un abrazo. Con mi señora esposa y con mi señor bebé. Y se nos hizo ya mucho tráfico. Entonces me paré, literalmente me bajé al taller y les dije: oiga, no sea malito, déjeme transmitir desde aquí. Présteme su teléfono. Y me dejaron transmitir. ¡Por eso! Miren, ahí está mi chofer, mira. ¿Escuchas acá el carrito de los camotes? No. No se oye, bueno, pero te creo. ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué te puedo decir? Con estás con una sonrisa en la cara. ¿El carrito qué? Pues bueno, mi querido Cargen, ¿qué crees? ¿Qué? Tenemos una llamada. Ah, otra bueno. Llamada. Hola, buenas noches. Bueno. Buenas noches. Bueno. Bueno, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Que casi no te escuchamos, amigo. Habla Pedro Rosas Vargas. ¿Pedro Rosas Vargas? De Iztacalco. ¿Cómo estás, Pedro? Bien. Qué bueno. ¿Y cuál es el motivo de tu llamada? Bueno. A ver si me consigo una chamba en la radio. Ah, pues, ¿quieres que te des una chamba? Sería interesante, pues, mi querido Mario, creo que está buscando chalán. Sí, claro que sí. Que mande el currículum, la que mande su currículum vitae, que tenga sus datos obviamente veraces, pactamos una entrevista de trabajo, no se preocupe, se puede comunicar con nosotros al 52 11 87 10. También tenemos que ver cómo actúa, cómo canta. Exacto. Eso lo califico yo, Sí, andamos por acá. Oye, ¿tú qué opinas? Cuando recogieron el libro. ¿Qué pasó? Yo soy su cliente cuando había libros. ¿Cuando había libros? Que recoger. Ah, ya, no te entendí, pero bueno. Eso es un dato interesante, a ver cómo está eso. Antes regalaban libros en unos programas de... en programas anteriores. Sí. Sí, pues nosotros ya nos actualizamos, regalamos discos cuando tenemos la oportunidad. Pues ya sabes, la evolución está presente en todos los aspectos, hasta en la radio. Sí, pues a ver si me regalan un disquito. Claro que sí, con todo gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Pedro Rosas? Vargas. Vamos a hacer esto. Vicente Fernández, a ver. ¿Es que le cante? ¿Quieres una canción de Vicente Fernández? Sí. ¿Cuál? ¿Tienes alguna en especial? La ley del monte. ¡Eso! Yo me paro de pie porque esa es mi favorita. La voy a cantar. ¡Ay, qué lindo! Tú te sabes todo si son tus favoritas. Ay, pues, ¿qué quieres? Algo cayó, me dio miedo. Todo bien. Oye, antes, en lo que buscamos tu rola, ¿qué opinas de tu suegra? ¿Tienes suegra? Pues la tengo en Guanajuato. ¿Es momia? ¿Ah? ¿Es momia, entonces? No, está en Yoridia, Guanajuato. ¿Y qué opinas de tu suegra que está hasta allá? Es buena onda. Ah, qué bueno. O sea, sí, sí te cae bien, sí te trata bien. ¿Te apapacha, te consiente? Sí. Sí, es buena onda con el yerno. Sí, es buena onda. Ah, pues, increíble. Me paro de pie con el tipo. Claro, de cosas, claro. Hombre. Exacto. Me paro de pie. Hasta Guanajuato, dices, ¿verdad? Sí. Pues mándale saluditos. Saludos a mi hermana Trinidad. Hasta allá. Muy bien. Saludos a doña Trini. Donde se encuentre. Álvarez. ¿Álvarez? Viuda de Álvarez. Viuda de Álvarez. Oye, brother. Sí. ¿Qué te parece si la próxima semana nos regalas una llamadita y vamos a tener discos de Don Tiberio González Jr. y su orquesta? ¿Está bien? El mismo día, a la misma hora. Perfecto, sí, la próxima, ya sabes. Semana tú márganos y te puedes ganar un disco de Tiberio González Jr. ¿Qué te parece? Perfecto, mi querido Pedro. ¿Cómo no? Ya tenemos tu rola lista. Gracias. Con eso cerramos, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos con los estrenos y cerramos con tu rola. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Dale un abrazo. Cuídate. Todo México. Hace rato decía Felipe Calderón en uno de sus anuncios que tenía todo México en contra de la delincuencia y todo. Yo digo, tenemos a todo México parándose de pie. Exacto. Yo también lo digo. ¿Verdad? Yo también digo lo mismo. Pues bueno, vamos con los estrenos que tenemos muy poquito tiempo. Uh-huh. Ahí Don Mario César me da el tope para que entre la rola. Cazador de vampiros, ya se la saben. Es otra vez tipo Van Helsing, todo este rollo. Y pues habla de Abraham Lincoln y todo el rollo. Entonces, como que está medio fumada, pero sí, bueno, exacto. Gustan los vampiros y todo este rollo. Ah, claro, es una ya, buena opción, ¿no? Ya sé cuál es. Sí, a mí se me antojó verla, fíjate. Fíjate que sí, jugar con los actores de la historia sí. pasada es divertido. Está coquetón. Sí, sí, sí, sobre todo si son cazadores de vampiros o... Eso ya está o Benito como... Juárez contra las momias de Guanajuato eso. O algo así. Suena interesante, ¿no? Ese era el santo. Bueno, no le trates de cambiar a mi sacrosanto. Bueno, hablando de presidentes de antaño, pues bueno, ya, si Abraham Lincoln cazaba vampiros, ¿por qué no Benito Juárez o Porfirio Díaz? Chupacabras. ¡Ay! ¿Viste eso? ¡Me sorprendes! ¡Mi momento de las ideas de una hora! ¡Tu creatividad! O sea, ahí está, Cazador de Vampiros. Se estrenó también en 3D para aquellos amantes de usar lentes mientras ven la película. Entonces, pues, a mí también me llama la atención, me gustaría verla. Digo... ¡Vamos, no! ¡Sí, vamos todos! ¡Mario, vámonos! ¡Vámonos! ¡Es viernes! ¡Además es viernes! ¡Exacto! Y por ser viernes... ¡Me paro! ¡Ey! ¡Me paro de fiesta! Y me voy de fiesta, ¿sí? Oh, me voy yeah. de fiesta. Tenemos otros estrenos, mi querido claro Karen. Que sí. Mira, el siguiente estreno se llama Posición Satánica. Ándale. Una niña que compra una caja y se le mete el diablo, ya. ¿En la caja de Pandora, algo así? La verdad me da mucha... ¿Va? Pero... No, no, no lo digas porque sale caro. No, por eso, me da mucha... ¿Va? ¿Ves? Ya tengo mi propio VIP incluido. A ver. Ah, ok, a ver. Me da mucha... ¿Va? Pero pues igual está entretenida, ¿no? Pues no escuchamos el beat. Terror es un género que la verdad me da no te gusta. Se te hace así. Se le frunce. Que se le anda frunciendo. No, ya admite que no te gustan porque te dan miedo. Aparte ahorita los huevos están muy caros. Entonces mejor... Te ahorras la palabra incluso. Está ¿cuánto está? 30 y algo, ¿no? 40, bueno, en algún momento se de 40. No, sí, yo paso, ya ni mostrárselos a alguien así con la mano es ya no, sale ya, caro. Ya te pesa. Sí, ya sale que ya ni lo haces, dice, "Ay, no, ay, no, ya sale bien." Y sí, mejor te enseño. Soy casi de Monterrey, sé bien codo, ¿no? O sea, ahí está Posesión Satánica, clasificación B, terror. Pues para los amantes de brincar en la sala de cine, pues ahí está una buena propuesta. ¿Tenemos más estrenos, mi querido Cargan? Claro, Histeria, la historia del deseo, que es una chica que se queda sin varo, la neta, y entonces se mete a trabajar con un doctor de asistonta, y pues ya sabes, ¿no? Crean una cosa para la histeria, para Atos y todo el rollo, ¿sabes? Como Van Helsing de nuevo, mezclado con Dr. Quinn, para todos los noventeros, Dr. Quinn, la médica esta de los pueblos. No, yo paso, no la conocí. No, pues es que usted ya es viejito, hijo. Sí, no, nosotros somos del milenio para acá. Para gente que sí sabe. De somos de la misma rodada. La verdad, está de güey. ¡Oh! Ok, con lo caro que sale está decirlo. No, dije güey. Ok. ¿Y viste? Ay. Es que también tengo el invertido, el pip invertido. Ah, vale. Ah. Y esos son los tres estrenos. Que creo que en la semana, el lunes, se va a hacer una presentación especial en World Trade Center, en Cinemex, de esta película que se llama Dulce Patria, con Omar Chaparro y con Adrián Uribe. Así que... A estar pendientes. Hay que estar pendientes de todo lo que pase, ¿no? Perfecto, pues me gusta la idea. ¿Qué crees, mi querido Kargen? Ya es hora de despedirnos. Pues le agradecemos a todas las personas que nos escucharon durante saludos, esta hora. Sally Gómez. Un saludo a Sally Gómez. Saludo a Omar Galindo, saludo a Pedro Rosa, saludo a Everardo López, que se tituló el día de hoy. Mi querida prima, ¿algún saludo? Yo saludo a todas las uvas, a todos en mi casita, que creo que así me están escuchando, gracias. Y pues a todos los que nos escuchan cada semana a la misma hora, que nos sigan escuchando, les mando un abrazo y que hablen para cantar. Beso, digo. Doña Ana María Díaz, nuestra fan número uno, y me paro de pie. ¡Me paro de pie! ¡Gracias! Muchas gracias, queridos amigos. Besitos. Muchas gracias, prima. Gracias, Mario. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Kargen. Bye, Kargen. Angelito. Adiós. Besos, bye. Nos vemos. Me perderás para siempre. Como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las pencas hablan. Ya nos conoces. Somos XEOC, la mejor. 560M, 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. A esta sopa le falta sal. Uy. Uy, no, no, no. Esta camisa está muy mal doblada. Pasan cualquier prueba. Dedica unos segundos a revisar tus billetes. Muévelos y fíjate en los caracoles del hilo 3D con movimiento, el elemento que cambia de color, e identifica los relieves sensibles al tacto. Fíjate bien. Es tu dinero. Banco de México. Más de 110 millones de mexicanos. 300 distritos electorales representados. Más de 450 reformas constitucionales y reformas legales aprobadas. 90 comisiones trabajando. Más de 40 nuevas leyes aprobadas. Más de 9.000 horas legisladas. 44 comisiones ordinarias. Más de 3.000 investigaciones realizadas. Legislamos para acabar con las prácticas monopólicas. Quienes tienen pensiones que no rebasen 15 veces el salario mínimo no pagarán impuestos sobre la renta. Después de 70 años se logró el pago de 38 mil pesos a exbraceros. Una sola nación, una sola razón. Tú. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presidente Felipe Calderón. Hay cosas que no pueden estar a discusión. Y la más importante de todas, cuidar la salud de cada uno de los mexicanos sin excepción. Por eso me comprometí a lograr la cobertura universal de salud. Había mucha gente desprotegida y ir a un hospital representaba todo un lujo. Hoy...